Capítulo número 6 de Los Mil y Un Fantasmas, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, 29 de octubre de 2021. Los Mil y Un Fantasmas, volumen 1 de Alexandre Dumas. Ángela. Mientras hablaba el señor Ledru, había anochecido por completo. Las personas reunidas en el salón figuraban ya solo como sombras. Sombras no solamente mudas, sino también inmóviles. Tanto era lo que temíamos que se detuviera el señor Ledru, porque demasiado comprendimos que a la terrible relación que acababa de hacer seguiría una relación más terrible aún. No se oía ni el rumor de una respiración. Solo el doctor abrió la boca, pero le cogí la mano para impedirle que hablara, y en efecto se calló. A los pocos segundos, continuó el señor Ledru. Salía de la abadía y atravesaba la plaza de Tarán, dirigiéndome a la calle de Tournon, donde habitaba, cuando oí una voz de mujer que pedía socorro. No podían ser malhechores porque eran apenas las 10. Me precipité hacia el ángulo de la plaza donde sonaban los gritos y vi a una mujer que forcejeaba en medio de una patrulla de descamisados. Reparó en mí aquella mujer y, conociendo por mi traje que no era yo un hombre del pueblo, se abalanzó hacia mí gritando: «Mirad, aquí tenéis precisamente al señor Alberto, que es conocido mío y que os dirá que soy en efecto la hija de la tía Ledieu, la planchadora». Y al mismo tiempo, la pobre mujer, pálida y temblando, me cogió del brazo, abrazándose conmigo como el náufrago a la tabla que le ofrece una esperanza de salvación. «Bueno, si yo no niego que seas la hija de la tía Ledieu, pero como no llevas pasaporte, buena moza, vas a seguirnos al cuerpo de guardia». La joven apretó mi brazo, sentí todo el terror y súplica que había en aquella presión, había comprendido. Como ella me había dado el primer nombre que se le ocurrió, yo hice lo propio. «¿Cómo? ¿Sois vos, mi pobre angelita?», la dije. «¿Qué os sucede?». «¿Lo veis, señores?», dijo ella. «Me parece que bien podíais haber dicho ciudadanos». «Dispensadme, señor sargento, pero no es culpa mía si hablo así», dijo la joven. «Mi madre contaba con bastantes parroquianos en la alta sociedad y me había acostumbrado por lo mismo a ser cortés. Bien sé que es una mala costumbre la que he adquirido, costumbre aristocrática, pero ¿qué queréis, señor sargento? Me es imposible deshacerme de ella». Y había en esta respuesta, hecha con voz trémula, un imperceptible tinte de sarcasmo que solo yo comprendí. Me pregunté quién podía ser aquella mujer, pero el problema era de solución difícil cuando no imposible. Solo estaba seguro de que la niña no era hija de ninguna planchadora. «¿Qué me sucede?», me preguntáis, ciudadano Alberto, añadió enseguida. «Voy a decíroslo. Imaginaos que he ido a devolver ropa a una casa y no encontré a la señora. He tenido que aguardar que volviera a casa para que me diera mi dinero. Nada tiene de extraño, porque en los tiempos que corremos cada uno tiene necesidad de su dinero. En esto me ha sorprendido la noche. Había olvidado mi carta de seguridad. He caído en manos de esos señores. Perdonad, quiero decir, de esos ciudadanos. Me han pedido mi carta, les he dicho que no la llevaba conmigo, y han querido conducirme al cuerpo de guardia. He gritado. Habéis acudido vos casualmente a mi socorro. La misma casualidad ha hecho que fuerais conocido mío, y me he dicho entonces, puesto que el señor Alberto sabe que me llamo Ángela y que soy la hija de la tía Ledieu, ningún inconveniente tendrá en responder de mí. ¿No es verdad, señor Alberto? Ciertamente, yo respondo de vos. Bueno, dijo el jefe de la patrulla, ¿pero quién me responde de ti, señor entremetido? Danton, supongo que es un buen patriota y buen fiador. Oh, si Danton responde de ti, ya no hay más que hablar. Pues bien, hoy creo que es día de sesión en los franciscanos. Lleguémonos allí. Vamos allí, dijo el sargento. Ciudadanos descamisados, marchen. Un instante nos bastó para llegar al club de los franciscanos, que celebraba sus sesiones en el antiguo convento de los franciscanos, calle de la Observancia. Llegados a la puerta, rasgué una página de mi cartera, escribí con lápiz algunas palabras y se la di al sargento, invitándole a que se la llevara a Danton, mientras nosotros quedábamos vigilados por el cabo y la patrulla. Entró el sargento en el club y volvió a poco con Danton. «¿Cómo? ¿Eres tú?» me dijo así que me vio. «Tú eres el arrestado. Mi amigo, el amigo de Camilo, uno de los mejores republicanos que existen». «Vamos, me parece imposible». «Ciudadano sargento», añadió, volviéndose hacia el jefe de los descamisados. «Respondo de él. ¿Basta mi palabra?» «Bueno, respondes de él, pero ¿y de ella?» replicó el obstinado sargento. «¿De ella? ¿Y quién es ella? ¿Esa mujer?» «De él, de ella, de todo lo que le rodea. ¿Estás satisfecho?» «Satisfecho», dijo el sargento, «de haberte visto sobre todo». «Ah, ese gusto puedes proporcionártelo gratis. Mírame a tu placer. Aquí me tienes». «Gracias», contestóle el sargento. «Continúa como hasta aquí, sosteniendo los intereses del pueblo. Y no lo dudes, el pueblo te quedará agradecido». «Oh, sí, como que cuento con ello», replicó Danton. «¿Quieres estrechar mi mano?» prosiguió el sargento. «¿Por qué no?» Y Danton le alargó la mano. «¡Viva Danton!» gritó el sargento. «¡Viva Danton!» repitió toda la patrulla, y se alejó enseguida, conducida por su jefe, que se volvió a los 10 pasos y agitando su gorro colorado, gritó de nuevo. «¡Viva Danton!» grito que fue repetido por sus secuaces. Iba yo a dar las gracias a Danton cuando su nombre, varias veces repetido en el interior del club, llegó hasta nuestros oídos. «¡Danton! ¡Danton!» gritaban varias voces. «¡Danton a la tribuna!» «Dispensadme, amigo mío», me dijo. «Ya lo oyes. Estrecha mi mano y permíteme que entre. He dado la derecha al sargento. Te doy la izquierda». Quizá tenía sarna el digno patriota. Y volviéndose, «voy allá», dijo con aquella voz tonante que promovía y apaciguaba los huracanes. «Voy allá, a guardarse». Y se fue corriendo. Quedéme solo en la puerta con mi desconocida. «Y ahora, señora», le dije, «estoy a vuestras órdenes. ¿Dónde queréis que os acompañe?» «Toma, a casa de la tía Ledieu», me contestó riendo. «Ya sabéis que es mi madre». «¿Pero dónde vive la tía Ledieu?» «Calle de Ferou, número 24». «Vamos, pues, a casa la tía Ledieu, calle de Ferou, número 24». Atravesamos varias calles hasta llegar a la de Ferou, sin que hubiésemos trocado una sola palabra. Solo a los rayos de la luna, que brillaba en todo su esplendidez, había podido examinar a mis anchas a mi compañera. Era una encantadora mujer de 20 a 22 años, morenita, de ojos grandes y azules, más vivarachos que melancólicos, de sarcásticos labios, de nariz fina y recta, de dientes como perlas, de manos de reina, de pies de niña. Todo esto conservando, bajo el traje ordinario de la hija de la tía Ledieu, un tinte aristocrático que no es de extrañar hubiese despertado la suspicacia del bravo sargento y su belicosa patrulla. Al llegar a la puerta, nos detuvimos y nos miramos en silencio. «¿Y bien? ¿Qué me queréis, mi querido Alberto?» me dijo sonriendo mi desconocida. «Quería deciros, mi querida Angelita, que no valía la pena de encontrarnos para separarnos tan pronto. Os pido 1000 perdones, pero creo al contrario que valía la pena, atendido a que si no os hubiese encontrado, me hubieran llevado al cuerpo de guardia. Hubieran averiguado que no era la hija de la tía Ledieu y descubierto que era una aristócrata, y probablemente me cortaban la cabeza. Entonces confesáis que sois una aristócrata. Yo no confieso nada. Pero veamos, decidme al menos vuestro nombre. Ángela. Demasiado sabéis que ese nombre con que al caso os he bautizado no es el vuestro. No importa, le aprecio y le guardo, para vos al menos. ¿Qué necesidad tenéis de guardarle para mí si yo no debo volveros a ver? Yo no digo esto, digo solamente que si nos volvemos a ver, es tan inútil que sepáis mi nombre como yo el vuestro. Os he llamado Alberto, guardad ese nombre de Alberto como guardo yo el de Angelita. Sea, pero escuchadme, Angelita. Os escucho, Alberto. Sois una aristócrata. ¿Lo confesáis? Y aunque no lo confesara, lo adivinaríais, ¿no es cierto? Con eso mi confesión pierde la mayor parte de su mérito. ¿Y os persiguen por aristócrata? Hay algo de ello. ¿Y os ocultáis para evitar las persecuciones? En la calle de Ferú, número 24, en casa la tía Ledieu. Su marido ha sido cochero de mi padre. Ya veis que no tengo secretos para vos. ¿Y vuestro padre? No tengo secretos para vos, mi querido señor Alberto, en cuanto a los míos. Pero los secretos de mi padre no son los míos. Mi padre vive escondido aguardando una ocasión de emigrar. Esto es todo lo que puedo deciros. ¿Y qué contáis hacer? Partir con mi padre si es posible. Si es imposible, dejarle partir solo e ir más tarde a reunirme con él. Esta noche, cuando habéis sido detenida, veníais de ver a vuestro padre, ¿verdad? ¿Verdad? Escuchadme, querida Angelita, os escucho. Ya habéis visto lo que ha pasado esta noche. Sí, y he visto que erais persona influyente. Oh, por desgracia no mucho. Tengo, sin embargo, algunos amigos. Y esta noche he conocido yo a uno de ellos. Y ya lo sabéis, no es de los menos influyentes de la época. ¿Contáis acaso valeros de él para proteger la fuga de mi padre? No, reservo mi influencia para vos. ¿Y para mi padre? Para vuestro padre tengo otro medio. ¿Tenéis otro medio? Y diciendo esto, Angelita se apoderaba de mis manos mirándome con ansiedad. Si salvo yo a vuestro padre, ¿guardaréis un buen recuerdo de mí? Oh, os quedaría agradecida toda mi vida. Y pronunció estas palabras con adorable expresión de anticipada gratitud. Luego, mirándome y con tono suplicante, ¿pero os bastará la gratitud? Preguntó. Sí, respondí. Entonces no me había engañado, exclamó. Sois un noble corazón. Os doy gracias en nombre de mi padre y en el mío. Y aun cuando no consiguierais nada más tarde, os quedo muy reconocida por lo pasado. ¿Cuándo nos veremos, Angelita? ¿Cuándo tenéis precisión de verme? Mañana espero ya tener alguna buena noticia que comunicaros. Pues bien, veámonos mañana. ¿Dónde? Aquí, si queréis. ¿Aquí en la calle? Demasiado veis que es lo más seguro. Hace media hora que hablamos de pie en el umbral de esta puerta y no ha pasado un alma. ¿Por qué no he de subir yo a vuestra habitación? ¿O por qué no habéis de ir vos a la mía? Porque viniendo vos a la mía, comprometéis a las honradas gentes que me han dado asilo. Yendo yo a la vuestra, os comprometo a vos. Como gustéis, tomaré la cédula de una de mis parientas y os la daré. Sí, para que guillotinen a vuestra parienta si por casualidad me prenden. Tenéis razón, os procuraré entonces una cédula con el nombre de Angelita. Perfectamente, ya veréis cómo Angelita acabará por ser mi único y verdadero nombre. ¿A qué hora nos veremos? A la misma en que hoy nos hemos encontrado, a las 10. Bueno pues, a las 10. ¿Pero cómo nos encontraremos? Oh, no es difícil. A las 10:05 estaréis vos en la puerta. A las 10:00 bajaré yo. Entonces, hasta mañana a las 10, mi querida Angelita. Hasta mañana a las 10, querido Alberto. Quise besarla la mano, presentóme ella la frente. Al siguiente día por la noche, estaba yo en la calle a las 9:30, y a las 10:15 abrió la puerta. Ambos nos habíamos adelantado un cuarto de hora. De un salto estuve a su lado. «Conozco ya que tenéis buenas noticias», me dijo sonriendo. «Excelentes. Primeramente, ahí tenéis vuestra cédula. Antes hablemos de mi padre», y rechazó mi mano. «Vuestro padre está salvado, si quiere. Si quiere, decid. ¿Qué ha de hacer? Confiar en mí. Es ya cosa hecha. ¿Le habéis visto? Sí. Os habéis expuesto. ¿Y qué queréis? Convenía así, pero Dios me protege. ¿Y se lo habéis dicho todo? Le he dicho que vos habíais salvado mi vida ayer y que tal vez salvaríais la suya mañana. Mañana, sí, mañana precisamente le salvaré si quiere. Oh, decid, decid, ¿le salvaréis? Sí, solo que, dije vacilando, ¿qué? No podréis partir con él. ¿No os dije ya que respecto a eso nada había resuelto aún? Luego, acaso más tarde, estoy seguro de poderos alcanzar un pasaporte. Hablemos primero de mi padre, después hablaremos de mí. Ya os dije que yo podía contar con algunos amigos. Sí, pues bien, hoy he ido a ver a uno. ¿Y qué? Un amigo a quien vos conocéis de nombre, el cual es garantía de valor, de lealtad y de honor. Y ese nombre es Marceau, el general Marceau. Cabalmente, razón tenéis, si ese ha prometido, cumplirá, pues ha prometido. Oh, Dios mío, si supierais qué feliz me hacéis. ¿Y qué ha prometido? Decid, ha prometido servirnos. ¿De qué manera? De una manera sencillísima. Kleber acaba de hacerle nombrar general en jefe del ejército del oeste. Parte mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? Entonces no tendremos tiempo de preparar nada. Es que nada tenemos que preparar. No comprendo. Se lleva a vuestro padre. ¿A mi padre? Sí, en calidad de secretario. Así que llegue a la Vendée, vuestro padre dará a Marceau su palabra de honor de no servir contra la Francia. Se trasladará una noche al campo de Vendeano. De allí pasará a Bretaña, a Inglaterra. Cuando esté ya sano y salvo en Londres, os comunicará noticias suyas. Yo os procuraré un pasaporte e iréis a Londres a reuniros con él. «Mañana», exclamó, «mi padre partirá mañana, y no hay tiempo que perder. Sería preciso avisarle, avisadle. ¿Esta noche? Esta noche. ¿Pero a esta hora? ¿Cómo? Ahí tenéis vuestra cédula y mi brazo. Tenéis razón, mi cédula. Se la di y se la metió en el pecho. Vuestro brazo ahora. Le di mi brazo y partimos». Bajamos hasta la plaza de Tarán, es decir, hasta el sitio donde la había encontrado la víspera. «Aguardadme aquí», me dijo. Me incliné y aguardé. Desapareció por un ángulo del antiguo palacio de Montignon y al cabo de un cuarto de hora volvió a salir. «Venid», dijo, «mi padre quiere veros y daros las gracias». Volvió a tomar mi brazo y me condujo hasta la calle de San Guillermo, enfrente del palacio de Montemart. Llegados allí, se detuvo, sacó una llave de su bolsillo, abrió una puertecita, me tomó por la mano, me guió hasta el segundo piso y llamó con una seña particular. Un hombre de 48 a 50 años abrió la puerta, iba vestido de operario y parecía ejercer el oficio de encuadernador de libros. Pero a las primeras palabras que me dijo, a las primeras gracias que me dio, el gran señor había hecho traición a su propio disfraz. «Caballero», me dijo, «la providencia os ha enviado a nosotros y yo os recibo como un enviado de la providencia. ¿Es cierto que vos podéis salvarme y sobre todo que queréis salvarme?». Yo se lo conté todo. Le dije cómo Marceau se encargaba de llevarle consigo en calidad de secretario y no le pedía más que la promesa de no hacer armas contra la Francia. Os hago de todo corazón semejante promesa, me dijo, y se la renovaré. Os doy gracias en su nombre y en el mío. ¿Y cuándo parte Marceau? Mañana. Debo ir a su casa esta misma noche. Cuando gustéis, os aguarda ya. El padre y la hija se miraron. Creo que sería más prudente ir esta misma noche, padre mío, dijo Angelita. Sea, pero si me arrestan, no tengo cédula. Aquí tenéis la mía. Pero, ¿y vos? Oh, yo soy conocido. ¿Dónde vive Marceau? Calle de la Universidad número 40, en casa de su hermana, la señora Desgravier Marceau. ¿Me acompañaréis? Os iré siguiendo a poca distancia para poder acompañar a la señorita cuando vos os hayáis quedado allí. ¿Y cómo sabrá Marceau que yo soy el hombre de quien le hablasteis? Le entregaréis esta escarapela tricolor y por ella os reconocerá. ¿Qué puedo hacer yo por mi salvador? Encargarme la salvación de vuestra hija, como me ha encargado ella la vuestra. Vamos. Se caló el sombrero y apagó las luces. Bajamos a la luz de un rayo de luna que filtraba por las ventanas de la escalera. Al llegar a la puerta, tomó el brazo de su hija y por la calle de Saint-Péray llegó bien pronto a la de la universidad. Yo le seguía siempre a 10 pasos. Llegaron al número 40 sin haber encontrado a nadie. Acerquéme entonces a ellos. Buen agüero, dije. ¿Y ahora queréis que aguarde o que suba con vosotros? No, no os comprometáis más. Aguardad aquí a mi hija. Yo me incliné. Os repito mil gracias y me despido de vos, dijo tendiéndome la mano. No hay palabras para expresaros lo que siento, pero espero que Dios, un día u otro, tendrá a bien permitirme expresaros toda mi gratitud. Le contesté estrechándole la mano. Después entró en la casa, seguido de su hija, pero la encantadora joven me estrechó también la mano antes de entrar. Al cabo poco más o menos de 10 minutos, abrióse la puerta. «¿Cómo estamos?», le dije. «Vuestro amigo es digno bajo todos los conceptos de ser vuestro amigo, es decir, que es hombre delicadísimo. Se ha figurado que yo sería feliz quedándome con mi padre hasta el momento de partir, y su hermana me hace arreglar una cama en su propio cuarto. Mañana a las 3 de la tarde, mi padre estará fuera de todo peligro, y mañana a las 10 de la noche, como hoy, si creéis que la gratitud de una hija que os deberá la vida de su padre merece vuestra atención, id a buscarla a la calle de Ferú. Oh, iré, sí, por cierto. Nada os ha dicho para mí vuestro padre. Os da gracias por vuestra cédula que os devuelvo y os suplica que me enviéis a unirme con él lo más pronto posible. Será cuando gustéis, la contesté opreso el corazón. Primero hay que saber dónde he de ir a encontrarle, dijo. Luego añadió sonriendo. Oh, todavía no estáis libre de mí. Tomé su mano y la estreché contra mi corazón. Pero ella, presentándome como la víspera a la frente, hasta mañana, me dijo. Y al besarla, no fue solamente su mano la que estreché embelesado, sino su agitado pecho, su palpitante corazón. Entré en mi casa con un cielo de felicidad en el alma. Era la conciencia de la buena acción que había hecho, ¿o era que amaba ya a aquella adorable criatura? Yo no sé si dormía o si estaba despierto, pero sé que cantaban en mi interior todas las armonías de la naturaleza. Sé que la noche me pareció sin fin, el día inmenso. Sé que así como quería apresurar la marcha del tiempo, hubiera deseado asimismo detenerle para no perder un minuto de los días que tenía aún que vivir. Al día siguiente, estaba ya a las 9 en la calle de Ferú. A las 9:30 acudió ella. Adelantóse hacia mí y me echó los brazos al cuello. «Está salvado», dijo. «Mi padre está salvado, y a vos debo su salvación. Oh, si supierais cuánto os amo». 15 días después, Angelita recibió una carta que le anunciaba la llegada de su padre a Inglaterra. Al día siguiente, la llevé yo un pasaporte. Al recibirle, Angelita se deshizo en lágrimas. «¿No me amáis, pues?», me dijo. «Os amo más que a mi propia vida», le contesté. «Pero he comprometido mi palabra a vuestro padre, y antes de todo debo cumplir mi palabra». «Entonces yo soy quien faltará a la mía», dijo ella. «Si tú tienes valor para dejarme partir, Alberto, yo no tengo valor para abandonarte». Y desgraciadamente no partió. Fin del capítulo 6.